Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía, en tu grata compañía. Y como bien sabes, estás escuchando ahora mismo Trovador Urbano. Te habla David Calderón, con el cual sigues acompañándonos, si es desde los comienzos o si es ahora desde cualquiera de las emisoras que habitualmente nos escuchas, en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida, como si lo haces a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como nuestro email, que es trovadourbanoradio@gmail.com. Saludamos a emisoras donde vamos añadiéndonos y mandamos un abrazo fuerte a la gente que nos sigue desde Granada, en cualquiera de las sitios, en cualquiera de los lugares donde ahora mismo nos estés escuchando, pues te mandamos un fuerte abrazo y un sitio fantástico para ir a visitar. Vamos cada semana recordando lugares donde se escucha Trovador Urbano y agradecido siempre de que escuches y compartas las bandas que semana tras semana te hacemos partícipe de ellas. En este caso, podía haber también entrado directamente con Zaragoza, con la gente que nos escucha desde Zaragoza. Pero bueno, somos así, somos de esta manera y así nos gusta que sea Trovador Urbano, un programa diverso, pero sin compromiso en ningún momento. Como bien te digo, en este caso vamos a comenzar con algo que llega a nuestras manos y que vuelve a reiterar el olvido que han sufrido muchas bandas que en los años 80 también buscaron esa fama que obtuvieron gente como ya todos conocemos, como Barón Rojo, como Bus, como Ángeles del Infierno, en definitiva. Grandes bandas que han marcado nuestra manera de pensar, de disfrutar. En definitiva, han sido parte de la banda sonora de nuestra vida. Pero hay bandas que a través de estos locos de el heavy metal, como son Gardir Records y Héroes de Culto, nos acercan su décimo Condenados al Olvido. Para este caso es un especial de bandas zaragozanas, como bien te digo, de los años 80, donde se incluyen 5 de estas bandas. Vamos a escuchar 4. Leyenda no tiene muy buen sonido, no me gusta mucho cómo suena. Tengo que volver a darle una vuelta a ver si podemos incluir alguno de los temas. Y creo que sí, pero vamos a darle otra vuelta, porque sabéis que muchas de estas producciones son complicadas. Se grababan con los mismos medios que tenían las propias bandas, pero era mucho más caro que en la actualidad. De momento vamos a escuchar a Duende en esta demo de 1984 con su tema Cadenas, como bien te digo, para arrancar la nueva edición del programa con este siempre especial Condenados al Olvido, en este caso número 10, especial Zaragoza, de estos arqueólogos del rock. Como bien te digo, sin ellos no seríamos capaces de poder conocer bandas tan interesantes que no se nos quedan, al menos para nosotros, en el olvido. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas Cadenas, Duende, desde Zaragoza. Thank you. en mí la esperanza de un sueño posible de ver. La cabeza me estalla por dentro de tanto pensar. Cadena, vuelves a tu libertad. Cadena, siempre en tu vida estará. Cadena, sombras que nunca se irán. Voy buscando el momento en que haya alguien que escuche mi voz. Más allá solo el eco sin vida devuelve el lamento. Seguimos con más bandas de este Condenados al Olvido 10, en este caso la banda Blood Hate. Adelantamos o nos acercamos un poco más adelante en el tiempo para conocer a Blood Hate con una demo de 1987. Si Duende cantaba en castellano, ellos lo hacen en inglés, y este corte de un corte más hard rockero, más cercano al sonido que se iba imponiendo en aquellos años dentro del hard rock de corte melódico. Este Give Me Action te pone en la pista de otra de las bandas que se incluyen dentro de este Condenados al Olvido, en su volumen número 10, en este especial Zaragoza. Shut up. para que sigan saliendo estos recopilatorios. Sabemos todos que ahora mismo el CD, pues es complicado el tenerle, ya no solamente por el hecho de que cada vez se hace menos, sino porque tal vez no tengan ni para reproducirlo. Pero en este caso yo creo que el interés por tener algo de, yo creo que incluso histórico, ¿no? Porque se hace un poco con ese bagaje de que estos trabajos, estas bandas, no queden en el olvido. Hay un artwork de 24 páginas, un libreto de 24 páginas muy interesante, donde te habla bastante a fondo de cada una de las bandas, de cada una de sus historias. Y también, como bien te digo, pues es una manera de seguir sufragando este tipo de proyectos, como es este Condenados al Olvido en su 10ª edición, que está centrado en Zaragoza. Es importante porque seguimos reivindicando que hay muchas bandas que tal vez porque no había demasiado donde poder afincarse, las discográficas estaban apostando sobre todo por Madrid y algo por Barcelona, y desde luego era complicado, ¿no? Pero muchos de ellos lo intentaron, muchos de ellos estuvieron ahí, y es importante también que tengan esa presencia en este formato CD. Por eso, con todas estas observaciones, si te apetece lo que estás escuchando y para que este tipo de proyectos sigan adelante, pues te pedimos, si te apetece, que compres este trabajo, porque al fin y al cabo es parte de nuestra historia, de nuestro heavy metal de los años 80. Dragón es una de esas bandas, esta demo de 1988, del cual vamos a extraer el héroe de la noche, porque todos en algún momento hemos sido partícipes de esa noche, y ellos nos lo cuentan de esta manera, los zaragozanos Dragón. We'll be right back. bonita canción, este Héroe de la Noche de esta banda que son Dragón y que está dando ya paso para cerrar con la última de las bandas que se incluyen dentro de este Condenados al Olvido en su volumen número 10 dedicados a Zaragoza, a los años 80 en la tierra del Ebro, en la, el lugar de la Basílica del Pilar. Muy bonito lugar, muy bonita provincia, desde luego la que puedes conocer, y si es además con estas bandas tan maravillosas, pues mejor que mejor caseta, lugar de referencia, con esa biblioteca rockera que yo estuve y la verdad es que es un auténtico placer visitarla, lugar de ubicación de Pedro Botero, la gran banda sin lugar a dudas de Zaragoza, en ese formato más heavy rock, tan los tacos evidentemente, pero saliéndonos, como bien digo, de ese sonido más primitivo, más clásico de lo que hoy en este caso te estamos proponiendo, con en este caso ahora a continuación N-232, esta demo de 1989 y este corte que escuchas, que es Monasterio, como siempre agradeciendo encarecidamente a Gadir Records y Héroes de Culto por esa arqueología rockera que nos siguen trayendo en cada una de sus recopilaciones, en cada una de sus apuestas sonoras para que estas bandas no caigan en el olvido. Ahí te quedas con estos N-232. Y también acaban de editar, en este caso hacen una incisión un tanto más profunda en algunas bandas, y para este caso nos acercamos a conocer a la banda Ourensana and Dolmen, que a través de estas demos 1988-1990 y este, en este caso, este quinteto, Manolo Telmo como vocalista, Fran Asoreri, guitarra rítmica y solista, Pedro Bouza a la segunda guitarra rítmica y solista, Miguel Santos Bayón al bajo y Manolo Toro como baterista, que conformaban los Ourensanos Dolmen, del, como bien te digo, nos hacen partícipes. En este caso, si no recuerdo mal, también está Metal Crusaders, junto a Gadir Records y Héroes de Culto, demo de 1990, del año 88 y un directo con tres de esos cortes. Escuchamos por primera vez en el programa estos Ourensanos, en estos rescates que hacen nuestros arqueólogos del rock preferidos, y este Antesala de la Muerte de los gallegos Dolmen. Sala de la muerte, nada y no nada por el mal. Recuerda que tinieblas no se puede propagar. Si entras en su interior, tu alma sufrirá. Y así termina la historia de un hombre en su poder, que después de muerto aún ha de tener. Nada por el mal. Recuerda que nos queda propagado. Nada más que más allá. Recuerda en la antesala de la muerte. Nada y con nada por el mal. Recuerda que nos queda propagado. Nada más que más allá. Es tan sincero el universo que donde hallé tu cuerpo se iluminó una estrella, la cual lleva tu nombre. En las noches nubladas, si no siento tu alma, sé que el día siguiente será clara la nueva mañana. Escribo poesía en el cielo y entre las brumas de amor los pájaros corrigen mis faltas, piando en la tibia brisa. No quiero ser más que el ángel que movió sus alas para proteger tu cuerpo en la lluvia fina que empapa. Ahora el tiempo nos trae el aroma que habla de lo sincero, voz que hace eco de dos que serán amor eterno. Y si en la oscuridad Ángel, que se incluía dentro, a mi parecer, de uno de los mejores discos de heavy metal que se ha hecho nunca en este país, aquel Bautismo de Fuego, segundo trabajo de la banda madrileña Mercurio, con un José García sublime, como siempre, a las voces, y que también están preparando nuevo trabajo discográfico. Será el cuarto de su carrera. Nos vamos hasta las recomendaciones de bandas asociadas, en este caso con la banda alicantina Chemosphere, los cuales ponen en funcionamiento este videoclip que se encuentra en Atropos, discos que ha salido este mismo año. To Reach Beyond se llama este tema, que, como bien te digo, desde asaltomatarradio.com, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast, asaltomatarradio.com/trovador-urbano, y desde sus bandas asociadas nos recomiendan para que escuches y disfrutes a los alicantinos Chemosphere. We'll be right back. Ahí se queda esta banda alicantina que nos da paso para acercarnos a escuchar a esta banda madrileña que grabaron ya hace un par de añitos este en directo desde Madrid. Te hablo de Reciclaje y este Vena por mí, un total de 16 cortes que nos traen, yo creo que por primera vez en el programa de hoy, el rock and roll más clásico. Ángel a la guitarra y voz, Kino al bajo y a la voz, Luis como baterista, Ignacio a la guitarra solista y Cayetano a los teclados conforman Reciclaje, del cual extraemos este segundo corte, este metralla, este en directo desde Madrid de Reciclaje. Vámonos de aquí. Cada vez que lo ves, me da igual lo que sé. Pues tu cabeza sucia y la mía también. Yo que sé, mujer, hombre, animal, salvaje, personas de bien, es peligroso soltarse al aire y mucho más con compañía y mejor también. ¿Quién te ha invitado a venir? ¿Y qué quieres tú de mí? Si te quieres quedar, hazte cuidar de ti. La mañana y todavía no he encontrado mi cama. Me da igual lo que hacer, nuevos amigos, hasta un yonki y un juez te quisiste quedar hasta aguantar de pie. Ya está bien de perder la cabeza cada dos por tres. Me da igual lo que hacer, es tu cabeza sucia y la mía también. Yo que sé, mujer, animal salvaje, personas de bien, es peligroso soltarse al aire, y mucho chucho más con compañía inmejorable. ¿Quién te ha invitado a venir? ¿Y qué quieres tú de mí? Hoy no te puedo ayudar, quizás te pueda fallar. Si te quieres quedar, haz abortar. Si te quieres quedar, tu bienestar. Si te quieres quedar, acuérdate de mí. ¡Buenas noches! Rock and roll sin cortapisas en directo y que te hace pasártelo bien. El amigo Nano Ruiz de Lengua Armada sigue con esa inquietud musical, aparte de hacernos partícipe de discos que escuchas semana tras semana en Trovador Urbano, y en este caso su nueva propuesta es Stock T.O.C. Nano Ruiz, siempre en la vanguardia, siempre en la diversidad y también en el clasicismo. Se ha acompañado de Alex al bajo, Roberto como baterista y él mismo como guitarra y voces. Vamos a escuchar uno de esos cortes, esta nueva galaxia, esta nueva propuesta sonora por parte del amigo Nano Vegano y esta banda que son TOC. Ahí los tienes con esta nueva galaxia. Cruel. La energía que espero también te dé el programa y también esa parte melancólica, no melancólica, sino de buen rollo, pero que relaja casi la culminación del programa de hoy. Como siempre, te agradezco enormemente que hayas estado en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, como escuchando el programa a través del podcast con nuestras noticias, nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como también donde nos puedes escribir, que es a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y como siempre nos gusta, cerramos con un enorme clásico esta nueva edición del programa. Vamos a escuchar una banda muy mítica y un tema más mítico aún. Te hablo de Yesterday and Today y All Forever, que nos ayuda a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Nos escuchamos en 7 días y, como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos. Ahí están, Yesterday and Today. ¡Hasta pronto! So come, come take me.